ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Muy, pero muy buenos días. Comenzamos de esta manera la transmisión en vivo de la Maratona Radial Feminista. Estamos en vivo por Radio Presente, la voz del ex Olimpo, aquí en el barrio de Floresta, pero para todo el mundo a través de la red Nosotras en el Mundo, justamente. Y como tenemos una horita y tenemos mucho contenido para inaugurar la programación en vivo de esta maratona, le doy la bienvenida a mis compañeras, a compañeras de muchas radios que están aquí en el estudio de Radio Presente. Jessica Farías, muy buenos días. ¿Qué tal? Acá, feliz, se me sale el corazón. Un poquito me lo estoy agarrando porque siento que el pecho se me está por abrir en cualquier momento. Estamos en el marco del Día Internacional de las Mujeres, en el Paro Internacional de las Mujeres. Un día histórico que también estamos haciéndolo desde aquí, desde nuestras radios, radios comunitarias que siempre están acompañando la lucha feminista. Así es, estamos también acompañadas de otra radialista, Caro Celicki. Bienvenida al aire de Radio Presente. Bueno, muchas gracias a todas. La verdad que ha sido una convocatoria que también me emociona muchísimo, ¿no? Aparte retransmitiendo con otras radios, una de ellas también de las azoteas de Mar del Plata que he podido trabajar allá, así que, ¿no? También estas redes que se van armando, tejiendo y esperemos que sigan expandiéndose también, así que un saludo a todas. Y para quienes están del otro lado, sepan que esta idea de esta maratona radialista feminista tiene unos antecedentes impresionantes. Y lo más cercano que podemos traer acá a la mesa es ese 25 de noviembre del año pasado, cuando hicimos esta transmisión especial Argentina-Uruguay-Chile, en donde terminamos diciendo, che, el 8 de marzo tenemos que hacer algo grosso y lo estamos haciendo. Exactamente, ahí compañeras de Uruguay, de Chile y de Argentina estuvimos haciendo una transmisión de 2 horas, pero antes de nosotras hubo otras transmisiones. Podemos remontarnos 10 años atrás, en el 2007, en las primeras redes, en las primeras transmisiones en red por el aborto legal, seguro y gratuito en todo el continente, y después las diferentes versiones de la alta frecuencia. Y aquí estamos en este 2017, en este paro internacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, haciendo esta transmisión en donde queremos recuperar esta idea del acuerparnos, del estar entre todas, unidas, sintiéndonos conjuntamente, trabajando conjuntamente, así como lo comentaba esta compañera guatemalteca. Y aquí nos quedaremos hasta las 11 de la mañana, en vivo por la Radio Presente, saliendo por la red Nosotras en el Mundo, a quienes les mandamos un gran abrazo, que han estado montándose esta transmisión al hombro impresionantemente, pero también por un montón de radios más que están retransmitiendo esta actividad. Sí, nos van a poder estar escuchando durante todo el día. Ya a las 12 de la noche empezaron un montón de programas que estuvieron ahí grabados de diferentes partes del planeta. Van a poder escucharnos, como decía Cele, en la red Nosotras en el Mundo, también a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio La Tribu, Radio Presente, Onda Local, Radio Sur, Radio Fogón, Radio La Tosca, Radio Tierra Campesina, Radio Furgón, Radio Placeres, Radio La Uni, Radio La Turba, Radio Provincia, Radio Activa, En Tránsito y Radio Rayuela. Un montón de radios que están retransmitiendo esta actividad y son un montón de países los que se están sumando a esta transmisión, a esta maratona radial feminista, que podemos empezar a nombrarlos para saber voces de dónde, voces feministas de qué lugares van a estar sonando en el día de hoy. Vamos a estar sonando mujeres de acá, radialistas, feministas de Argentina, pero también de México. ¿De dónde más? De Chile, Ecuador, Perú, Nicaragua, Uruguay, España, Suiza, Canadá y Colombia. Inglaterra también, hemos se van llegado. Sumando. Sí, y aparte también tenemos que decir que tenemos un equipo del otro lado, íntegramente, ¿no? Compuesto por mujeres también, que eso es importante, que en las voces haya más presencia femenina, ¿no? Digamos, con toda la diversidad que ello implica, y del otro lado también. Necesitamos más presencia en los medios de comunicación. Ahí está, las que están del otro lado entonces son Laura Mangialabori, Paula Farman, Ángela Ciorciari, Raquel Paso, Flavia Medici, y como decíamos de este lado, Cele Farman, Caro Celicki y Jessy Farías. ¿Les parece que repasemos un poco el contexto? ¿De dónde viene esta idea de un paro internacional de mujeres, que en realidad es un proyecto, es una idea, es un sueño que las feministas venimos teniendo hace mucho y que hay algunos antecedentes, algunos más lejanos, por ejemplo en el 75, cuando las islandesas realizan un primer paro de mujeres, y más adelante en el tiempo, el año pasado, en el 2016, primero las polacas y después las argentinas, también retomamos esta herramienta del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras para decir basta de violencia, basta de femicidios, o pedir directamente por el aborto legal, seguro y gratuito, como es en el caso de las polacas, ¿no? Que se rebelaron contra una restricción absoluta del aborto en su país. ¿Qué pasaba el año pasado, ¿no? En el 2016, cuando un 19 de octubre las mujeres, las lesbianas, las trans, decidimos parar en la Argentina. No sé si recuerdan esta oleada de femicidios, hubo 7 tan solo en poquitos días, en una semana, y también veníamos en octubre, aquel 19 de octubre, de un encuentro nacional de mujeres en donde habían vuelto a reprimir, la policía nos estuvo esperando ahí en la iglesia, connivencia del gobierno santafesino con la iglesia, y podemos decir que sí, ¿no? Porque, como recordarán, por el frente de la catedral estaba tapiada, pero en un momento se abrió esa se abrieron esas maderas y de adentro salieron cual cucarachas, cuando prendés la luz, policías. Y aparte sí, dándose a conocer el recorrido que iba a tener la marcha multitudinaria semanas antes, el operativo policial se liberó, no lo había, había disturbios en cada esquina, ¿no? Con la propia gente del lugar, así que sabemos que fue adrede, ¿no? Exactamente, y allí, bueno, se empezó a gestar este primer paro el 19 de octubre, luego el 25 de noviembre también fue un día de lucha bastante importante, obviamente, porque es parte de la agenda feminista, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y ya allí empezó a gestarse, fundamentalmente en Polonia, y después se irradió a todo el mundo esta idea de un paro internacional de mujeres lesbianas, trans y travestis este 8 de marzo, que quienes habitamos los encuentros nacionales de mujeres hace tiempo, sabemos que es una fecha que se viene amasando, que se viene preparando, hasta que hoy se concreta un paro en 57 países. Bueno, empezaron ahí con unos 30, después 40 y pico, y ahora 57... países que se van a estar sumando entonces este paro general de mujeres lesbianas, trans y travestis en diferentes ciudades. ¿Cuántas seremos, no? Mañana, ¿qué dirán los medios de comunicación? También vamos a estar analizándolo nosotras, las comunicadoras feministas, que siempre le estamos echando un ojo a los medios hegemónicos que siguen, ¿no?, ahí haciendo de la violencia simbólica algo cotidiano, pero nosotros vamos rompiéndolo. Y además poner en contexto un poco de lo que pasa acá en la Argentina, ¿no? En un minutito vamos a hablar nada más y nada menos que con Estela Díaz, de la CTA, secretaria de Género de la CTA, para poder pensar aquí en la Argentina qué es lo que sucede. Venimos de una semana de conflictos bastante importantes de los trabajadores y las trabajadoras docentes. Ayer también una movilización de la CGT que terminó con esta polémica en relación a la fecha, poner fecha de un paro nacional. Y acá estamos nosotras poniéndole fecha, poniéndole el cuerpo y voz a este 8 de marzo. Así que si les parece, comenzamos a escuchar el primer tema de esta mañana que tenemos aquí en Radio Presente, que después va a seguir. Vamos a hablar de esto, porque inmediatamente después nosotras nos enlazamos con las compañeras de Bahía Blanca, con FM de la Calle, y después nos vamos a Radio Sur, acá en la Capital Federal, y después seguimos para Uruguay, y nos vamos para España, y así terminaremos una gira por todo el mundo. Pero antes de todo eso, vamos a escuchar el primer tema de esta mañana. Suena Sudor Marica y Tita Print con su tema Vivas y Furiosas. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Llego a loca torta, sucia, desbocada, que tiemble la tierra de piba con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a acordar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. Tantos y fallos, rey de la pantalla, decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que es menos con capa y espada que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda, ni a palo bancamos toda esta batalla. furiosas contra el patriarcado, lenguas insurrectas, cuerpos castigados. Vivas y furiosas contra el patriarcado, vivas y furiosas contra el patriarcado. Para recuperar la alegría sin perder la indignación. Maratona Mundial 8M. Radiofónica y feminista. Segundo bloque aquí en Radio Presente. Le damos también la bienvenida a Sofía de Radio por Radio, que nos acompaña también esta mañana, una compañera que viene militando mucho en el sector de las radios comunitarias. Y sumamos a la mesa a Flavia Medici de Gemela Tribu. Bienvenida a Radio Presente. Muchas gracias. Mucha emoción de estar compartiendo este día acá haciendo esta radio con todas ustedes y también con todas aquellas que están del otro lado. Ustedes saben que en el día de hoy decíamos algunos de los ejes de los que queríamos conversar también es el tema de las trabajadoras en este paro, y por eso decidimos en este paro internacional de mujeres lesbianas, trans y travestis, conversar con alguien que viene justamente trabajando estas temáticas, que es Estela Díaz, secretaria de género de la CTA, coordinadora también del Centro de Estudios en Mujeres y Trabajo. Bienvenida, Estela, ¿cómo estás? Bien, muy bien, bienvenida. Un gusto saludar a todas las mujeres de Argentina y de América, ¿no? En conexión ahí por la radio, gracias al esfuerzo que hacen. Muy bien, Estela, en principio queríamos preguntarte desde tu punto de vista, ¿cómo es que este tema del 8 de marzo se viene trabajando desde lo que son los sectores más sindicales, desde la CTA particularmente y desde otros espacios también de mujeres sindicalizadas? Mira, para nosotros este 8 de marzo ha sido una gran oportunidad de movilización, de debate político, de crecimiento en la organización y también en la articulación con el movimiento de mujeres y con distintos movimientos sociales. Un poco la provocación, esta provocación que convoca a movilizarse, de llamar a paro internacional de las mujeres, nos ha puesto, bueno, a las mujeres del mundo sindical discutiendo cómo hacemos con esto. Este paro que entendemos que nos llama a las trabajadoras organizadas, pero que también favorece en poner en valor y en visibilidad todo el trabajo de las mujeres. Porque la verdad que las mujeres siempre somos trabajadoras, en las casas, en los barrios, en las comunidades, en los ámbitos sociales, educativos, culturales y también en el mundo del trabajo remunerado. Y bueno, esto nos ha dado mucho debate. Hemos adherido con ganas, con fervor, digamos, al paro internacional. Esto ha sido una decisión nacional de la CTA, pero además estamos con compañeras trabajadoras de distintos sindicatos y distintas centrales en todos los lugares del país, planteando organizarnos juntas y nuestros sindicatos definiendo modalidades de paro, ¿no? A partir del mediodía tenemos una variedad importante, pero las estatales, el sector educativo hace paro completo a partir del mediodía, el sector judicial también. Después tenemos otras modalidades como cese de tarea, asambleas, jornadas de reflexión, la alianza y la cooperación en muchos casos de los compañeros trabajadores, que en sectores donde no se puede detener porque es un servicio esencial, los varones van a ocupar el lugar de las mujeres para que las mujeres hagamos asamblea y debatamos. Bueno, con enorme expectativa, movilización este 8 de marzo. Recién mencionabas los diferentes sectores que han movilizado y justamente venimos de una semana de 6, 7 y este día 8 en el que estamos movilizándonos. ¿Qué pasa con los diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras en las que de pronto no se puede poner una fecha concreta para un paro general y las mujeres sí decidimos en este Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras decir paramos? Bueno, mira, me parece que tal cual, digamos, este 8, además de la novedad de plantear un paro internacional de mujeres, también en Argentina se produce en un contexto de enormes movilizaciones de trabajadores y trabajadoras, ¿no? El 6 con las docentes, el 7 ayer se calcula medio millar de personas en toda la ciudad de Buenos Aires, y la verdad que las mujeres, que lo hicimos el año pasado también, venimos demostrando que somos el otro gran actor, actora social del proceso de enfrentar las políticas liberales. Que hay un avance, no solo en Argentina, sino en América, de las derechas fenomenal, un avance de derechas que quieren un Estado mínimo para los intereses del capital más concentrado y quieren mercado para los pobres, o sea, reproducción de pobreza, desigualdad, y ahí nos afecta especialmente a las mujeres. Bueno, las mujeres lo dijimos en Argentina con enormes movilizaciones el año pasado y este año prefiguramos también claramente que vamos a estar instaladas peleando fuertemente contra los despidos, contra la desocupación, contra las violencias y bueno, abrazándonos con muchas otras mujeres en diversidad para juntar la fuerza para que paren la mano, ¿no? Estela, acá te saluda Celeste. Queríamos conversar con vos para pensar un poco juntas cuáles son las estrategias que desde el sector de trabajadores y trabajadoras se dan para poder acceder a cierta paridad o a una paridad total entre al menos varones y mujeres, ¿no? Al interior de cada sindicato, ir por un 50 y 50, digamos, sobre todo en aquellos rubros donde especialmente están feminizadas las tareas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la docencia, pero bueno, ¿cuáles son las estrategias concretamente que se dan, por lo menos desde la CETA? Mira, nosotras venimos con un debate muy grande. Yo creo que una mira, por ejemplo, ayer me decían en una nota en otra radio, bueno, pero ese palco de ayer eran todos varones. Y uno mira esa imagen y no es la que exprese el conjunto de lo que está pasando en el mundo del trabajo. Porque la verdad es que todos estos años, los 5 o 6 millones de nuevos puestos de trabajo que hubo, por ejemplo, hasta el 2015. Hoy ya empezó otra película, se pierden todos los días puestos de trabajo. Pero son mujeres, son jóvenes, esas se están activando en los sindicatos y nosotros venimos discutiendo cómo reformar la ley de contrato de trabajo para que todo el tema de responsabilidades familiares, el tema de cuidados, el tema de licencias compartidas, de espacios para cuidar los niños, que se equiparen a las parejas del mismo sexo, hoy las familias son diferentes, son debates que venimos dando hace años. Y también, sobre todo después del Ni Una Menos del año pasado, venimos con muchos sindicatos de CTA y también de CGT discutiendo un proceso de cómo construimos herramientas para que nuestras organizaciones sindicales no reproduzcan ni ejerzan violencia. Es un proceso interesantísimo que sin duda nos ayuda a toda esta movilización más general y esperamos que en unos pocos meses estemos presentando este instrumento que no solo habla de cómo abordar la situación de violencia, también habla de cómo construimos mayor igualdad, por ejemplo, en lugar de las representaciones de las mujeres en los sindicatos. Exactamente. Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA y coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo, te agradecemos mucho este paso por la Maratona Radial Feminista y nos veremos esta tarde en las calles. Así que, bueno, muchas gracias por compartir esta mañana con nosotras. Gracias a ustedes y seguramente tenemos que vernos en todas las calles del país, así que fuerza y les felicito por el trabajo que hacen. Gracias, Estela. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, un poco enmarcando esta actividad, este paro internacional, en un 8 de marzo, en un Día de la Mujer Trabajadora, habiendo venido de días de mucha movilización del sector de trabajadores y trabajadoras. No es casual que estemos aquí todas reunidas haciendo radio y obviamente después en la movilización en la calle. Sí, interesante también escuchar a Estela Díaz, ¿no? Después de la consigna, si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras. ¿Cuál es el rol de las mujeres en los trabajos formales? En el caso de los sindicatos, no, Estela está hablando desde el palo de la formalidad, pero ¿cuántas laburamos en la informalidad y no tenemos representación? ¿Cómo podemos ir haciendo para justamente, como consultaban aquí Estela Díaz, para poder tener alguna acción que incida cuando en realidad estamos laburando en la informalidad y cómo hacer para que también bajen esos números? Sí, dentro de la consigna de lo que es también produzcan sin nosotras, muchas veces puede ser cuestionada desde el lugar de una reproducción del capitalismo, ¿no es cierto? Mm. Quizás también está bueno verlo desde el lugar de las organizaciones sindicales, que muchas veces no le dan el lugar a las trabajadoras para que tengan esa otra mirada, esa perspectiva y esa igualdad de derechos y condiciones, y que de esa manera se pueda generar espacios un poco más equitativos. También me parece interesante pensarlo desde el lugar del deseo, ¿no es cierto? No solamente la movilización del paro como parar la producción, sino respeten nuestro lugar de trabajadoras dentro del movimiento de trabajadores y trabajadoras. y además también hoy paramos las tareas reproductivas, así que las mujeres, las lesbianas, las trans, en la medida de lo posible, porque también hay que ver, ¿no?, en qué medida es posible que frenemos con estas tareas reproductivas, con lo cual acá se abre todo un debate súper profundo de cuál es nuestro, o qué se espera de nosotras en esta sociedad. Hoy las mujeres no limpiamos, no colgamos la ropa, no cocinamos, hacemos paro de tareas productivas y también reproductivas. Bueno, si les parece, podemos ir a escuchar el segundo tema de la mañana de hoy aquí en Radio Presente, un equipo súper ampliado de compañeras de todas las radios o de muchas radios comunitarias de aquí, de la capital federal. Lo que va a sonar ahora en la maratona radial feminista es el tema Paren de Matarnos, de Miss Bolivia. Radionauta 106.3. Esto fue odio y discriminación a los futuros políticos, aparte de la sociedad que nos acepta. No bajemos los brazos, sigamos luchando para que esa parte de la sociedad que mataron a Natalia Pepa Gaitán entienda de una vez por todas la discriminación, el odio que se ensañó esta mugre. Con una lesbiana, mató a una lesbiana y mató a una mujer. En memoria de Natalia Pepa Gaitán, víctima de lesbofobia, todos los 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica. No somos invisibles, no somos invisibles. Basta de lesbofobia. Aquí seguimos en vivo en esta maratona radial feminista. Escuchábamos a la mamá de la Pepa Gaitán y ya nos estamos metiendo en lo que sucedió ayer, ¿no? 7M, Día de la Visibilidad Lésbica, hoy Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis. Exactamente, el día de ayer, bueno, como contaba en el spot, fue el Día de la Visibilidad Lésbica en recuerdo y exigiendo todavía justicia y para visibilizar a todas las lesbianas, cis y trans, hay que sumar esas dos aclaraciones. Y estuvieron sucediendo distintas actividades y una de ellas se puso, en una de ellas, digamos, en Buenos Aires, se puso mucho el foco en contar el caso de Iggy, que estuvimos hablando hace poco, nos quemaron por brujas. Ella es una lesbiana que está detenida por defenderse. Hablamos con su abogada, Raquel Hermida Leyenda, y nos contaba el caso. Vamos a dejar que justamente su abogada nos cuente en las palabras propias cómo es el caso de Analía y de Jesús. Ella siempre, por precaución y porque en el barrio realmente había mucha inseguridad, y además del tema de la inseguridad, lo propio de su condición, ¿no? Porque siempre la agredían por el hecho de haber elegido ser lesbiana, de haber decidido ser lesbiana. Entonces eso era algo que para sus machos vecinos era intolerable. ¿Cómo le podías decir que no eran apetecibles para ella? Bueno, a raíz de eso, ella siempre iba con un cuchillo entre sus pechos y al llevarlo, lo llevaba por mecanismo de defensa porque ya había padecido varias agresiones y porque habían quemado su casa años anteriores. Bueno, así las cosas, ella sale de un domicilio a los fines de evitar encontrarse con uno de este grupo que le decía reiteradas ordinarieces y cosas terribles acerca de su condición sexual. Y entonces ella va saliendo para no encontrárselos hasta que uno de ellos la tira contra el piso y dos más empiezan a pegarle, y este que la tenía contra el piso corre sus pantalones y su boxer, a los efectos de, obviamente, llevar a cabo un abuso sexual para hacerla mujer. Así le dice, vas a gozar como mujer, y le dice forra lesbiana, ¿no? La insulta doblemente. Entonces ella sintió que le pegaban dos hombres más que aquel que la atacaba. Y bueno, y sacó ese cuchillo que tenía como para defenderse. Y bueno, ella se defiende y piensa que lo lesiona. Piensa que lo lesiona y se queda a un costado, dentro del mismo terreno, escondida tras un árbol. Bueno, la gente llama al 911, no sabemos quién llama al 911, y la denuncia. Entonces, ¿qué hace? Llena de golpes y terriblemente lesionada, ella igual es detenida, cumple con la indagatoria pensando que este hombre había sido lesionado. Hasta que, por supuesto, en el acto de indagatoria se entera de la imputación, que era nada más ni nada menos que un homicidio. Lo cual la sorprende y de algún modo la descoloca porque está en un estado confusional. Yo a Iggy la conozco recién el día 7 de enero y cuando la encuentro por primera vez la veo como que no sabía qué era lo que le estaba pasando. Además recordemos que ella está alojada en un destacamento. En un destacamento solamente te pueden visitar aquellas personas que son de parientes cercanos y tu abogado. Claro, ella no tenía abogado porque tenía una asistencia jurídica gratuita. La conocí, vi que estaba en un estado de confusional que es propio de la primera etapa del estrés postraumático. O sea, es como que vive un estado, este estado de estrés postraumático es lo natural y esperable en una persona que padeció un abuso sexual, porque si bien el abuso sexual que padeció no llegó a ser así las cosas, hoy estuvo en pericial psicológica y en breve presentaremos, una vez que termine la pericial psicológica, vamos a pedir una morigeración de la prisión preventiva, que bueno, que lamentablemente la anterior defensora no lo hizo. Raquel, una consulta. Aquí hubo un montón de pruebas que se perdieron porque me imagino que en el momento en el que I fue detenida se tendrían que haber hecho peritajes, dejar constatado los golpes que ella había sufrido, y eso la policía, en vez de tomar todos esos recaudos, ¿por qué se eligió saltearse esos pasos? Bueno, a ver, yo creo que la policía acá no es el objeto más criticable, ¿no? Digamos, porque incluso, y yo se lo comentaba también al fiscal, pero discúlpeme, ¿usted no leyó que en la primera hoja el oficial de policía que la detiene dice que estaba en una casa del mismo terreno, debajo de un árbol? ¿A usted le parece eso? ¿Le huele a peligro de fuga? Porque fugarse no significa meterse en el mismo terreno debajo de un árbol. ¿Vos te imaginás que alguien puede estar fugándose o está cuidándose de que no le hagan nada más? Y si la pregunta que vos me haces es muy válida, porque utilizás el verbo debería, y bueno, lo que utilizás es que eso no ocurrió. Debió haber ocurrido, pero lamentablemente no ocurrió. Y te cuento que hoy, el día de hoy, no está el resultado de las pericias de la ropa de Iggy. O sea que la ropa de Iggy podría estar llena de esperma y que el fiscal la detuvo sin saberlo. Es muy grave lo que pasó con Iggy. Esto significa que ser pobre en nuestro país es un delito, número uno. Número dos, ser mujer el peor de los errores, ¿no? Y tercero, bueno, imagínate, en el caso de ella, pobre, lesbiana y mujer, evidentemente tiene todas las de perder ante la justicia. Raquel, ¿y cómo sigue, ¿no?, la causa? ¿Cuáles son las estrategias que tenés vos como abogada, las que se puedan decir justamente? ¿Y cómo podemos seguir colaborando las comunicadoras feministas de la diversidad, que estamos comprometidas desde el momento cero para poder seguir acompañando ahí, nosotras desde acá, pero para que pronto se pueda unir y sea una voz más en los micrófonos, por ejemplo? Bueno, yo te cuento, en primer término, los pasos a seguir son lo que te dije, pedirle que se vuelva a su casa y, en este caso, elegir la casa de la madre por protección para no estar cercana a este grupo agresor, que todavía hay un montón. Es muy importante saber que Iggy entró detenida llena de golpes y aún después de una semana y media los golpes eran visibles, los hematomas eran visibles. Es la primera vez que ingresa de esa manera una detenida y que todo el mundo, las compañeras del destacamento y todas las detenidas también como ella, saben que Iggy es inocente. Es la primera vez que tiene como un grupo que le hace de alguna manera, igual que le estamos haciendo nosotros, el aguante desde el punto de vista de la inocencia. ¿Sobre qué podemos hacer nosotras por Iggy? Es seguir trabajando, difundiendo su caso y acompañando las marchas, que ya van a ser muchas, porque apenas pidamos que vuelva a la casa, vamos a hacer una gran marcha y le vamos a pedir a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que, por favor, si no quiere darle la libertad a través de una morigeración, que le otorguen una pulsera o una tobillera electrónica para estar en su casa. Porque realmente Iggy es inocente y una mala defensa la mantiene en este momento detenida. Así pasaba Raquel Hermida, leyenda, abogada de Iggy de Jesús, contando cómo fue el caso, y este fue uno de los reclamos que se escuchó fuerte en las distintas actividades que hubo, no solamente en Buenos Aires, en la Plaza de Retiro, sino en muchísimos otros lugares del país, por el Día de la Visibilidad Lésbica, y trayendo este tema justamente a darle visibilidad al caso de Iggy. En la actividad que se realizó el día de ayer en Retiro, en la Torre del Reloj, ahí el conocido barrio porteño, se leyó un documento porque se ha conformado, un poco impulsado por el caso de I para buscar libertad para ella, se ha conformado una asamblea lésbica permanente. Y esta asamblea ha escrito un manifiesto, un documento manifiesto, que se estuvo leyendo el día de ayer. Lo escuchamos. Hace 7 años... Gaitán era fusilada a quemarropa por el padrastro de su novia, por lesbiana, por chonga, por pobre. Un emisario del heterosis patriarcado daba un mensaje certero y la justicia cómplice lo acataba revictimizándola. Hoy, 7 años después, de nuevo, una lesbiana, pobre, chonga, se enfrenta a un grupo de varones cis que intentan disciplinarla aplicándole un correctivo patriarcal normalizador y la violentan física y psíquicamente. En su defensa, y era uno de ellos, causando su muerte. Analía de Jesús, Iggy, está presa desde octubre del 2016, acusada de homicidio simple, sin siquiera haber recibido acceso a la atención médica correspondiente. en lo procesal una causa llena de irregularidades, negando que se trató de legítima defensa. Porque recordamos a nuestras muertas es que tenemos la obligación de luchar por nuestras compañeras vivas. Porque no podemos seguir pensando estas violencias como aisladas o abandonar nuestras vidas a la suerte de no ser la Pepa o Iggy. Porque reivindicamos nuestro derecho a defendernos, porque sabemos de la potencia de nuestras existencias tortilleras, porque apostamos a la organización colectiva como la manera de reafirmar nuestros modos de resistencia, porque la defensa de nuestros modos de existir no es nunca una salida individual, sino la capacidad de fortalecernos desde lo colectivo. Hoy, en el Día de la Visibilidad Lésbica, nos reivindicamos, nos decimos, nos festejamos tortas, transvianas, lesbianas, chongas, machorras, fem, bombero, tortones, camioneras, tortilleras, desviadas, degeneradas, raritas y todos los nombres en los que nos hemos reinventado. No sabemos cómo se escribe un manifiesto, pero lo estamos haciendo para firmarnos, para plantarnos, para fortalecernos. No sabemos bien qué o quiénes somos exactamente, pero nos decimos, nos organizamos y nos hacemos tortas. Por la apuesta de cuidarnos entre todas, de entender la urgencia de trazar redes de contención y resistencia en nuestras diversas formas de estar en el mundo. Por la convicción de reivindicar nuestro derecho a defendernos frente a las agresiones y los intentos de disciplinamiento a los que nos somete la cis heteronorma, que ha silenciado nuestras historias sistemáticamente y que ha perseguido nuestros modos de vida. Por la necesidad de disputar nuestra agenda tortillera y los modos de hacer política disidente, feminista, que atraviesa nuestras cuerpas, nuestros modos de sentir y que combate al sistema heterosis patriarcal. Por el deseo de construir una trinchera en común, un cobijo compartido desde el que tejer redes y aliadas, por la urgencia de darle espacio de acción a nuestras formas de vincularnos, afectiva y políticamente, cuando nos organizamos por comisiones, para pegatinear, ir a la fiscalía, armar un fanzine o comprar una birra. Nuestros deseos no salen de un frasco con etiquetas. Estamos en ventaja. Somos todo terreno. No nos detiene ni la lluvia ni la yuta. Sabemos organizarnos, lo estamos haciendo. Nos paramos pisando firme, sabiendo que si trastabillamos va a haber otra torta que nos ataje. Somos una manada y corremos con una ventaja hermosa. El cosquilleo que a veces suscita vivir en el borde, en el margen. Ya existen códigos que dictan cómo vivir en la heterosexualidad. Nosotras tuvimos y tenemos que inventar los nuestros. Somos nuestra furia organizada, somos una manada de fiesta, porque lo grande se construye con la potencia de nuestra alegría. Ahí escuchábamos entonces la manifiesta que han leído las compañeras de la Asamblea Lesbiana Permanente. Asamblea Lésbica Permanente. Lésbica Permanente. Muchas gracias. Ayer en Retiro. Para que tengan en cuenta, hoy a la tarde y va a estar presente en la marcha que se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires de Congreso Plaza de Mayo. ¿En dónde podemos encontrarnos para marchar por Iggy? La columna Libertad para Iggy concentra a las 16 horas en la esquina de San José e Hipólito Yrigoyen. Para todos quienes quieran marchar, pueden unirse a esta columna. Por allí andaremos. También ayer tuvimos, nos enteramos, esto había sucedido en la madrugada, habían llevado detenidas a 6 compañeras de Ni Una Menos, habían dicho que estaban haciendo pintadas, en realidad cayeron varios patrulleros, muchos varones uniformados y una sola mujer, motos, un montón de elementos policiales para 6 pibas que iban caminando por la calle. Ahí estaban en la ciudad de Buenos Aires, achacaron que ellas estaban cometiendo un delito cuando en realidad iban nada más que caminando. Estuvieron ayer presentes también allí en la actividad que se hizo en Retiro por el Día de la Visibilidad Lésbica y vamos a escuchar lo que nos contaban. Lo que pasó básicamente es que estábamos difundiendo el 8M y un grupo de varones nos empezaron a hostigar y a perseguir diciéndonos que eran policía cuando no lo eran. Nos hostigaron durante 4 cuadras y en algún momento llegó efectivamente la policía. Ahí nos dimos cuenta de que ellos no eran policía, que nos habían estado persiguiendo bajo esa mentira durante esas cuadras. Y bueno, se hizo el despliegue del operativo policial. Realmente, si hubiera un operativo así, cuando sufrimos violencia de género, o lesboodio, o sea, cada vez que hay una de esas cosas, sinceramente el mundo sería otro. 10 policías 3 patrulleros, una moto, solo una policía mujer, para 6 chicas que supuestamente habían hecho unas pintadas, pero ni siquiera teníamos los aerosoles encima, cosa que pudieron constatar los policías, pero que no le dijeron al fiscal cuando se comunicaron por teléfono. Ahí nos llevaron detenidas y bueno, estuvimos ahí y hoy fuimos a la fiscalía, tuvimos que declarar y bueno, la causa está abierta. Tenemos unas abogadas fantásticas que nos están acompañando en el proceso y tenemos un movimiento fantástico que nos acompaña en el proceso, así que gracias. Así pasaba Malena contando la detención que sufrieron el otro día cuando estaban difundiendo justamente la convocatoria a el paro del día de hoy. Siempre se criminaliza a las activistas, pero cuando nosotras somos las que necesitamos la defensa de las fuerzas de, comillas, seguridad, comillas, no parecieran aparecer. Sí, ahí no salen tan rápidamente, como salen en los encuentros nacionales de mujeres a atacarnos, como salen cuando vamos caminando por la calle, cuando también no la gente que está cuidando, por ejemplo, los medios de transporte, hoy las trabajadoras van a estar adhiriendo de las laburantes de los trenes y de los subtes, cuando dos mujeres están besando, por ejemplo, quienes están ahí administrando la, comillas, seguridad, comillas, no hacen más que repudiar una escena que no sabemos por qué lo hacen, ¿no? Exactamente, y además esta agresión que sufrieron las chicas, ¿no? Como contaba, que fueron perseguidas por este grupo de hombres, bueno, también tiene que ver con este hostigamiento y este odio hacia la orientación sexual, porque justamente les gritaron cosas como lesbianas, etcétera, etcétera. Entonces es importante enmarcar el Día de la Visibilidad Lésbica, el 7 de marzo, e incorporarlo a lo que es la lucha del 8 de marzo, porque todas juntas nos vamos a estar movilizando hoy en las calles, más visibles que nunca. ¿Vamos a estar movilizándonos también con algo de música? No. En algún rato. Me gusta eso de dejar como para el final, para que sea un cierre de la primera hora de esta maratona radial feminista. Hay que destacar que la señorita Ángela Cerciari ha trabajado mucho y ha preparado grandes piezas que estarán sonando en el aire de esta hora de la maratona radial feminista. Me resulta normal la idea de que la única forma posible de estar en pareja es la forma heterosexual. Me parece que los sentimientos pasan por otro lado y que mostrarlo ayuda a que otras personas también vean que tienen un montón de otras alternativas para elegir. En memoria de Natalia Pepa Gaitán, víctima de lesbofobia, todos los 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica. No somos invisibles. No somos invisibles. No somos invisibles. Basta de lesbofobia. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajo. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajo. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Para recuperar la alegría sin perder la indignación. Maratona Mundial 8M. Radiofónica y feminista. Ni una menos, decimos también nosotras, aquí desde la Maratona Radial Feminista, que somos tendencia en Twitter. Bien. No lo puedo creer. ¿Viste? Bueno, en realidad lo creo, pero la verdad es que es maravilloso este laburo que venimos sosteniendo de manera virtual, ¿no? Porque justamente hay muchísimos países, ya los habíamos dicho, vamos a estar recuperándolos también aquí en el vivo. Y nos encontramos así mediante mails, mediante WhatsApp, mucho Skype también, y hicimos esta gran maratona y ahora hacer trending topic también es parte de coronar este laburo, ¿no? Que estén escuchando y que se esté hablando entonces de este hecho histórico que estamos haciendo las radialistas feministas de diferentes partes del planeta. Así es, si estás escuchando es porque estás enganchada, enganchado, enganchade a la red Nosotras en el Mundo, a alguna de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, me confundí porque después viene la Tribu, o aquí a Radio Presente, a Onda Local de Nicaragua, a Radio Sur, a Radio Fogón, a Radio La Tosca, a Radio Tierra Campesina, a Radio Furgón, Radio Placeres, Radio La Uni, Zumba La Turba, Radio Provincia, Radio Activa, Radio Rayuela, FM en Tránsito o Radionautas de La Plata, que acaba de sumarse hace algunas horas a esta maratona radial feminista. Seguimos con las voces de compañeras que aparecen aquí en la maratona radial feminista y queremos saber qué es lo que pasa, Caro, en términos de propuestas artísticas feministas aquí en nuestro país y después puntualmente qué es lo que va a pasar en la movilización para decidir detrás de qué columna o a qué grupalidad nos sumamos. Bien, sí, la verdad que tenemos un montón de convocatorias, intervenciones, puntos de encuentro, pero antes vamos con una de las artistas que va a ser va a estar dentro de este colectivo Aulla. Ella es Pilar Ruiz, actriz, dramaturga, docente y directora de teatro. Muy buenos días, Pilar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Caro. Hola a todas ahí. Gracias por llamarme. No, gracias a vos. Y bueno, para aquellos que todavía no te conozcan, vamos a hacer un recuentito breve, ¿no? Sos una artista muy comprometida desde tu formación en los tiempos de Timbre 4, de Jamón del Diablo, pero bueno, has logrado también tus propias obras como En el Fondo o Descansa, con una impronta feminista, ¿no? En una abordando la trata de personas, en la otra el aborto, en la juventud, así que bueno, queríamos que fueses parte, porque sabemos que también están las artistas en diferentes disciplinas, no solo en el teatro, militando muchísimo, ¿no? Por la igualdad de género, por más apertura de nuevos puestos de trabajo y también contra el patriarcado, ¿no? Que rige. Sí, exactamente. Yo siempre digo que escribo y produzco obras que tienen que ver con temáticas que me sensibilizan y me duelen, y la verdad que vivir en una sociedad machista, en el patriarcado, siendo mujer, claramente las cosas que me duelen tienen mucho que ver con esto, entonces trato de ponerlo en las obras, por eso un poco la temática de las temáticas de En el Fondo y de Descansa. Y sí, y en realidad yo soy una de las tantas mujeres artistas que estamos tratando de manifestar también a través del arte esto que nos está pasando y la posibilidad de empezar a pensarnos como mujeres hoy y modificar todas las conductas que tienen que ver con el machismo y el patriarcado, desde las más grandes, como los femicidios, hasta las más pequeñas, que en realidad a veces son como el origen de todo, ¿no? Como el micromachismo, que muchas veces no se lee y está todo el tiempo, nos está atravesando. Bueno, vos bien mencionabas, ¿no? Micromachismos dentro de estas prácticas que a veces tenemos que ir rastreando, ¿no? Y también deconstruyendo en los discursos y en los actos diarios. Tal vez quería preguntarte específicamente, sé que el año pasado varias artistas empezaron a armar placas, ¿no? Y mucha movida en las redes sociales para, digamos, en contra de directores, compañeros, colegas que las hayan, ¿no?, maltratado, que haya una pedagogía patriarcal, ¿no?, también, no solo en la formación en teatro, sino también al momento de presentarse un concurso, ¿no?, de ser elegida y de acompañar los proyectos de ustedes. Sí, digo, de la misma forma que sucede en muchos ámbitos laborales, en el medio artístico también se priorizan de alguna forma los trabajos o producciones masculinas, directores hombres por sobre directoras mujeres, o en los concursos, digo, casualmente, digo, no es casualmente, esto tiene que ver con la coyuntura en la que vivimos, las producciones hechas por hombres tienen mayor visibilidad que las que son realizadas por mujeres. Y a veces la mujer simplemente tiene un rol de actriz a veces, pero y en ese rol también es disminuida o cosificada, digo, con conductas que son muy claras y tal vez por vivir en la sociedad que vivimos uno las naturaliza y en realidad si uno se pone a pensar no debería ser así. Entonces estamos como en esta lucha como grupo de mujeres artistas tratando primero de visibilizar las problemáticas y luego de encontrar generar cambios o modificaciones en tanto los sistemas de concursos, de premios, la dirección de espacios oficiales, por lo general está en manos de hombres, bueno, y encontrar una igualdad en todo esto. Sí, por la igualdad y para contrarrestar, ¿no?, todas las conductas y los micromachismos que se están dando, vamos a estar marchando esta tarde, y Aulia es un colectivo desde el que también se propone ir por las calles porteñas. ¿De qué se trata este colectivo, Pilar? Bueno, es un colectivo de mujeres que surgió el año pasado, fue como nos autoconvocamos, no hay nadie, no hay ninguna que sea líder, sino que hay como una paridad en la toma de decisiones, se hacen reuniones periódicamente en las que se debaten todas estas cuestiones y sobre todo una de las de los ejes más importantes es que se buscan acciones concretas. Digo, nosotras somos mujeres artistas y nuestra arma de lucha de alguna forma son los lenguajes artísticos, entonces la idea es generar acciones que tengan impacto social a través de el arte y eso puede ser desde una manifestación musical, audiovisual, teatral. Hoy en la marcha se va a realizar una actividad en concreto del grupo AUCHA, que también incluye todo, es como una performance, por poner un nombre, que está atravesada por todas las artes, así que estaremos haciendo una acción concreta en el día de hoy y la idea es seguir haciéndolas, por ejemplo, las placas de Facebook en los medios de comunicación, bueno, las redes sociales generaron mucha visibilidad y como esas cosas, ir haciendo periódicamente diferentes acciones que nosotras podamos abordar a través del lenguaje artístico. Bien, Pilar, bueno, hoy están convocando, quiero ver si tengo la información correcta, en la puerta, la vereda, perdón, del Gomont a las 15 horas. Exactamente, sí. Bien, desde allí puede sumarse entonces cualquier artista a esta performance también. ¿Cómo? Se pueden sumar nuevas compañeras, digo, también a la performance. Sí, nosotros convocamos a que se sumen todas las mujeres que quieran a estar acompañarnos a nosotras. Así bueno, que, desde ya, gracias. A quienes quieran. No, gracias a ustedes por el espacio y por generar un espacio más para poder hablar de todo esto que es tan necesario. Gracias, Pilar. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Para ahí si se escucha. Hoy le paramos a la patronal y a este gobierno que vino a ajustar. Somos mujeres trabajadoras. Hoy no hacemos tareas de hogar. Hoy la cocina no va a funcionar. Somos mujeres No estamos solas. Y así estamos cerrando esta hora de Radio Presente en la Maratona Radial Feminista. Vamos a darle en breve el paso a las compañeras de FM de la Calle desde Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Luego, a partir de las 12, hora argentina, estarán las compañeras de Radio Sur. Después, a las 13, las compañeras de radios comunitarias de Uruguay. Después nos iremos para Madrid, volvemos para Buenos Aires, después a Chile. Y allí estaremos recorriendo todo el mundo en esta maratona radial feminista. Se fue la primera hora, pero quedan todavía muchísimas más. Vamos a estar cerrando allá que por las... La madrugada, sí, ¿no? No, te queda tiempo. Podés dejar prendidas todas las computadoras que tengas ahí en casa para y en el laburo, si no parás. O si estás así haciendo un paro y aprovechando el espacio para hacer alguna asamblea, que esté la radio sonando de fondo. Para mí también es importante decir que cada una tiene esta oportunidad de ir compartiendo con otras compañeras, con otras personas, con otras que no, por ahí no tienen la cotidianidad de pensarnos de esta manera y quizás todavía te pueden llegar a decir un feliz día. Bueno, de esa manera tomarnos el tiempo para escucharnos y poder compartirles estas otras miradas y así seguir sumando a mujeres que escuchen y que se sumen a esta lucha. Bien, y en esa suma, ¿no? También queremos estar, estamos convocando, sabemos que hay un montón de acciones, entre ellas va a haber trenazos, o sea, en todos los trenes de la Ciudad de Buenos Aires, y esperemos, ¿no?, que se expandan las redes. Hay convocatoria a partir de las 15, con carteles pintadas en los cuerpos. Tomemos también los medios de transporte, sabemos que hay mucha lucha allí, y en lugares donde se resisten todavía a darnos lugar. Y también hay un colectivo de artistas feministas que va a estar haciendo desde las 19:30, abajo del Cabildo, una performance con textos de diferentes escritoras latinoamericanas. Sobre el final la tenemos a Sofía Lobisek de Radio por Radio. Un saludo para despedirnos. Sí, bueno, que cada una desde su lugar también se pueda acercar a cada una de las radios comunitarias, que siempre es un espacio donde, bueno, ir y plantear lo que nos pasa. Y por ahí empieza acercándose una para decir, bueno, quiero compartir esta canción, y de repente se empieza a encontrar con un montón de mujeres y empieza a poder hablar de lo que le está pasando. Así que ahí las comunicadoras, ahí acompañando esta lucha. Ahí está, y nos estamos yendo, hicimos esta hora de transmisión. Jessy Farías, Caro Celiki, Flavia Medici, Raquel Paso, Ángela Ciorciari, Paula Farman, Laura Mangialabori, Sofía Lobisek y quien les habla, Celeste Farman. Quédense porque nos quedamos hasta las 1500 con la Maratona Radial Feminista. Lo que va a sonar para despedirnos va a ser Rebecca Lane con su tema Ni Una Menos. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir.